de cumbia y amor. La rueda de la cumbia magosa va con emociones, la rueda de la cumbia magosa va con emociones, enamoraba a la muchacha y conquistaba corazones, enamoraba a la muchacha y conquistaba corazones, enamorando y conquistando corazones, enamorando y conquistando corazones, enamorando estaba yo y conquistando corazones, enamorando estaba yo y conquistando corazones, enamorando y conquistando corazones, enamorando y conquistando corazones. Los tambores se quejaban y los pitos sollozaban, los tambores se quejaban y los pitos sollozaban, y un negro que le escuchaba de sentimiento lloraba, y un negro que le escuchaba de sentimiento lloraba, enamorando y conquistando corazones, enamorando y conquistando corazones, enamorando estaba yo y conquistando corazones, enamorando estaba yo y conquistando corazones, enamorando y conquistando corazones, enamorando y conquistando corazones. Dulce cumbia, cumbia y amor, qué sabroso. Enamorando y conquistando corazones, enamorando estaba yo y conquistando corazones, enamorando estaba yo y conquistando corazones, enamorando y conquistando corazones, enamorando y conquistando corazones. Dulce cumbia, cumbia y amor, qué sabroso. Corazones, enamorando y conquistando corazones, enamorando estaba yo y conquistando corazones, enamorando estaba yo y conquistando corazones, enamorando y conquistando corazones, enamorando y conquistando corazones, enamorando estaba yo y conquistando corazones, enamorando.